Una orgía musical en donde a las canciones esta vez les toca ir arriba. Infierno Grande. Este jueves, en la reapertura del ciclo Jueves Despierto, va a estar tocando Ríspico, banda que está integrada por dos ex Turf y Nicolás Ottaviani, que es tecladista y cantante de la banda, también ex Turf, está en línea para hablar con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo en orden? Todo muy lindo, sí, la verdad que sí. Bueno, me alegra. Bueno, retrasado, llegando al estudio con Fernando, bueno, además de integrar el mismo grupo, también tenemos un estudio de grabación. Bien. Así que estábamos llegando acá en el barrio. Bueno, ¿está manejando o no? No, ya estamos quietos. Perfecto. Bueno, Ríspico es una banda que nace en el 2001, así que estuviste paralelamente con Turf y Ríspico al mismo tiempo, ¿no? Sí, en realidad era como algo solista que se venía gestando paralelamente a Turf, y de donde también salieron, digamos, varios de los pocos temas que fuera los discos de Turf míos salieron de ese proyecto. Sí. Sí. Así que, ese es el proyecto. Bien. Cuando Tour se disolvió, eso cobró forma de banda y bueno, se sumó Fernando en la batería y después otras dos personas en la guitarra y el bajo, Facundo y Sebastián. Bueno, ¿ahí le dedicaste de lleno a Ríspico? Claro, y así surgió como digamos... Ese proyecto resurgió porque, o sea, yo no lo había presentado nunca y era como algo más bien privado. Los temas los grababa en casa y se los daba a amigos. Y bueno, como gustaba y la gente se acercó por voluntad propia para tocar los temas, empezamos a tocar en vivo. Y bueno, ahora estamos grabando disco y yendo para adelante con eso. ¿Qué funcionaba? ¿Como el lugar donde podías hacer lo que te pintara o mucho más desestructurado, no? No, básicamente el lugar donde yo podía plantear mis composiciones, que son bastantes y donde no tenía mucho lugar en Turf, entonces se iban acumulando canciones en varios discos que fui grabando desde el 2001. Y donde por lo general tocaba todo yo, con baterías electrónicas, con teclados, con guitarras y demás, con samplings de distintas cosas, y bueno, haciendo también las letras yo y cantando yo. Sí. Así que eso significaba más bien Ríspico en el pasado. Digo, el abanico musical es muy grande de la banda, y sí. los géneros, y también sí. Encuentro bastante libertad con respecto a las letras, sí. Hay acidez, hay ironía, ¿no? Claro, particularmente sí, me siento más atraído por ese tipo de letras, o sea... un poco también la representación, ¿no? Y buscar un poco el doble sentido. Y sí, hay bastante, en donde parece que puede haber algo oscuro, en realidad hay bastante humor e ironía. Y bueno, las letras tratan de temas bastante variados, y no hay como una regla a seguir con respecto a eso. Sí. Bueno, decías, tienen varios registros anteriores, más caseros. Ahora están grabando el primer disco de la banda. ¿Cómo se viene eso? ¿Cómo lo encontrás vos? Bien, la verdad que muy bien. Como te decía, en todo este año también, además de estar con la banda, digamos, de aceitar la banda, ¿no? De que empiece a sonar, porque tenemos 20 shows por ahora, digamos, no hace mucho que tocamos. Claro. Paralelamente a eso estuvimos construyendo nuestro estudio de grabación acá en el barrio Colegiales, entonces se plantearon dos cosas complementarias, ¿no? Sí. Y bueno, en este momento es cuando en el momento en que el estudio largó, porque tuvimos un año de construcción y recién ahora estamos grabando hace un mes más o menos. Sí. Entonces estamos aprendiendo a ver cómo suena la sala, a manejar las máquinas y todo lo que es nuevo para nosotros. Claro. Entonces, mientras estamos grabando el disco, es como un poco de ensayo, prueba y error, porque bueno, yo la verdad nunca grabé baterías más allá de los discos de Turf, y ahora bueno, le podemos dedicar todo el tiempo que queremos a cada sonido, y eso está buenísimo. Así que es un proceso que, si bien es lento, es bastante satisfactorio el resultado que queda al final. Bien, bueno. fueron 12 años de Turf. ¿Estuvo bien la separación, crees? Sí, por supuesto, estuvo bien. quizás el grupo se terminó antes de que se separó inclusive. Así que sí, me parece que cada uno necesitaba encarar el rumbo que bueno, que se vislumbraba en lo personal, en las vidas, y bueno, si bien quedamos en distintas posiciones, la separación estuvo bien, estuvo muy bien. ¿Quedó heridas, digo? Sí, por supuesto, sí. Sí, no fue una separación amistosa. Si bien hay varios del grupo que somos amigos, con el cantante no, las cosas no quedaron bien, así que... ¿Pudiste escuchar Sponsor? Sí, claro que escuché. ¿Qué te pareció? Y bueno, está todo, la mitad del material es material que iba a ir al quinto disco de Turf. Sí. Sí, temas que ya veníamos inclusive tocando en vivo con Turf, como Dame Lumbre y otros temas más. Derroche, No Me Voy a Peinar, eran todos temas que iban a ir al disco nuevo de Turf. ¿Y son composiciones en conjunto con la banda o eran temas de Joaquín? No, eran temas de Joaquín, pero que bueno, si bien los temas los lleva por lo general uno, cuando los agarra el grupo se va modificando. De todas formas, los temas nuevos que escuché, que no conocía, nada, me parecieron como el camino que no quería tomar con el disco nuevo de Tour. Claro. Bueno, sí, te hace reafirmar la decisión de no seguir más. No, por supuesto. Sí. O sea, me alegra no haber participado de ese disco. Perfecto. O sea, porque están los temas que menos me gustaron de toda la historia de las composiciones de Joaquín, que es un gran compositor de canciones, y bueno, me pareció como que hay cosas que no da para hablar, viste, ni hacer en una canción. Así que como el sexo, droga y reggaetón y esas boludeces que no me gustan nada. Bueno, pero Rípico está laburando en su disco. ¿Tiene fecha de lanzamiento? Y estamos pensando con más o menos los pies en la tierra, sacar el disco en marzo. Perfecto. Que es como el tiempo más o menos prudencial que tenemos de acá hasta grabar. Tenemos 5 o 6 temas grabados. Y estamos también pensando en llamar a algún productor. Estamos barajando bastantes ideas, entonces... queremos ver alguna mirada externa, ¿no? Como para que se meta desde afuera del disco y pueda organizar las cosas quizás mejor. Bien. Bueno, y mientras tanto tocando, este jueves van a estar tocando con los Falcons en Macondo. Bueno, Nicolás, éxitos para el jueves y con lo que sigue la banda, que es el principio, ¿no? Sí, este es el principio y bueno, la verdad que de cuando empezamos ahora, que ya van más o menos, como te decía, 20 shows, hubo un progreso grande, y bueno, ya estamos como sonando y como para salir al ruedo. Perfecto. Así que bueno, son los pasos previos a sacar el disco y salir con todo. Bueno, éxitos, bueno, Nicolás. Muchas gracias. Y gracias por atender. El jueves despierto. Dale, un abrazo. Muchas gracias por todo. Pasaba Nicolás Ottavianelli, él es ex tecladista de Turf, ahora lidera Rispico. Nos vamos escuchando un tema de ellos, van a estar tocando este jueves en la reapertura de Jueves Despierto junto a los Falcons. Esto es en Macondo 45 entre 8 y 9 a las 11. Asuntos pendientes, esto es Rispico en el infierno. novedosa de vivir, la manera más vacía de sentir. Nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Descanso emocional, escape residual de un tiempo antiguo lleno de recuerdos que se borran. Te vuelves a encontrar, te vuelves a reír, como si nunca hubiera sido tan feliz. Entonces, ¿qué será lo que te separó de las primeras impresiones tiernas? El vértigo social, las caras del error, hasta que de repente llega un ángel y me voy. Se quieren despegar, no pueden contener las alegrías del amor. Y nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Y nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Y nadie puede estar más lejos del amor que en el círculo antisentimental. Y nadie puede estar más lejos del amor. Esto es Ríspico, banda de los ex-Turf, haciendo... El Círculo Sentimental, los pueden ir a ver este jueves, a Jueves Despierto.